año del 68, cuando menos lo esperaban, les cayó la federal a toda la rancherada, haciendo un gran recorrido, que era lo que cultivaba. Un gigantesco aeroplano era el que los vigilaba, aunque andaba por el viento, pero de allá los miraba. Los federales por tierra a los hechos se acercaba. Más de 200 soldados se reunieron en Terán para hacer el recorrido, formaron muy bien su plan. A Guadalupe, La Joya, llegaron con mucho afán. Era muy duro encontrarlos, estaban bien preparados, contaban con sus espías, todos estaban armados, preferían mejor la muerte antes de ser capturados. Ese rancho, el Puertecito, municipio de Linares, ahí se formó el combate con todos los federales. Sonaban las metralletas detrás de los matorrales. También traían en la lista, como si fueran conflictos, a ese rancho del Balastre, San Diego y el Tejanito. Llegaron los federales y no encontraron delito. Ya con esta me despido, esto ha quedado en la historia. Muchos se encuentran huyendo, dejando familias solas. La culpable del desastre fue la maldita amapola.